Hola, hola, hola. Estamos aquí como todos los meses. ¡Ah! Ya no sabemos ni cada cuándo. En el nido de los correcaminos. Quique, ¿cómo estás? Hola, Pau. Muy buenos días, tardes, noches. Depende del horario en que nos escuchen. Nuevamente con muchísimo gusto aquí en su podcast favorito. Así es. Pero el día de hoy, bueno, yo sé, siempre es un día especial, es día especial porque estamos vivos, señoras y señores, pero sí el día de hoy estamos en un lugar que no es nuestra amada universidad y que hoy no estamos en la maravillosa UPB. Hoy no estamos en casa, pero hay un pedacito como si lo estuviéramos. Así ¿dónde es. Estamos, Paudí? ¿Dónde estamos ya? Estamos en la Feria de León 2020, en la Feria de Todos. Estamos en la mejor feria del país, en la Feria de León, y el día de hoy transmitimos precisamente porque la universidad está de visita y pues como garrapatas nos unimos. Claro que sí, pues no puede faltar la presencia acá en la Feria de León Guanajuato 2020 y sobre todo con nuestra maravillosa Universidad Politécnica del Bicentenario, Quique. Y el día de hoy tenemos una dinámica bastante interesante. Porque estamos en el stand de la UPB, bueno, es el stand de CISES. Sin embargo, estos días la UPB va a vestir de gala este stand. Y pues estamos aquí ya, digamos, con el movimiento de los niños que nos vienen a visitar. Niños que esperamos que más adelante sean nuestros alumnos y obviamente toda la gente que viene a visitar a la feria. Así es, bueno, los contextualizamos. Estamos en el tercer piso del Salón Guanajuato. Aquí tenemos alrededor pues varias dependencias. Desde aquí veo Fórum Cultural Guanajuato, la Biblioteca Central. Tenemos varias dependencias y obviamente como parte de nuestro estado, estamos también nosotros aquí representando a la parte, digamos, universitaria, que es pues nuestra maravillosa UPB. Pero, bueno, les platicamos, estamos haciendo varias actividades para los niños que vienen a visitar aquí la feria. Tenemos unos brazos robóticos con los que ahorita algunos chavos están divirtiendo bastante. Tenemos una exposición de entomología, microscopios y varias cosas. Entonces, ahorita vamos a hablar con algunos de nuestros compañeros que están dirigiendo las actividades para que se den una idea de lo chido que está esto. Por ejemplo, ya hablaste de los brazos robóticos, sin embargo, tenemos ahorita una visita muy especial por parte de nuestra ingeniería en agrotecnología. Entonces, vamos a platicar con dos de nuestros alumnos que vinieron el día de hoy para que nos cuenten qué actividades han estado realizando con ellos. Entonces, a ver, aquí tengo a una. ¿Cómo te llamas? Me llamo María Dolores. María, a ver, platícanos, ¿qué has estado haciendo toda la mañana aquí en el stand de la UPB? Bueno, por una parte tenemos microscopios, en uno podemos ver bacterias y en el otro podemos ver virus. ¿Qué bacteria? A ver, platícanos, te vamos a meter en problemas. ¿Qué bacteria es la que tienes ahí? Bueno, es una bacteria y un virus que se aislaron en el laboratorio de la Universidad Politécnica del Bicentenario, específicamente de la Ingeniería en Agrotecnología. Ok, tenemos cocos, tenemos bacilos, tenemos estreptococos. ¿Qué es? Tenemos un bacilus, ¿por qué? Porque tiene forma de bastón. Exacto. La bacteria. Mira, no pensó que le fuera a hacer examen acá, ¿verdad? Dime, ¿qué te pasa? Pues si es alumna de la UPB, lo sabe todo. Claro, obviamente. Pues sí, pero nosotros como somos ignorantes en esas cuestiones, por eso también preguntamos, ¿va? Entonces, ¿y qué virus es el que tenemos ahí? ¿O tiene alguna clasificación, alguna forma en específico? Platícanos. Bueno, es un virus en forma de esfera. Ah, ok. Más o menos como el de VIH, ¿verdad? Que también es así, esférico. Sí. Ah, ok. Pero no es VIH, es otra cosa. ¿Qué es? Sí. Bueno, es un virus que tiene aplicación en la agricultura porque pues afecta a las plantas. Ok, excelente. De esta área, o sea, no es un virus que afecte a los humanos. Ah, ok. Entonces estamos seguros, podemos venir a verlos en el microscopio sin salir aquí causando un primer apocalipsis zombie, ¿verdad? Exactamente. Excelente. Y también, Pau, tenemos por acá a Jami Noé, también de la carrera de tecnología. A ver, platícanos, ¿qué has estado haciendo el día de hoy, toda esta mañana aquí con los visitantes que vienen al stand? Bueno, pues aquí hemos estado dándoles unas pequeñas pláticas a los asistentes acerca de lo que es la agrotecnología, más que nada desarrollo sustentable, y pues también haciendo unas pequeñas demostraciones con los microscopios, como ya dijo mi compañera, pero también aparte de unos insectos que son benéficos para lo que es la agricultura, ya que nos ayudan a polinizar y hacer que haya una mayor producción de frutos en lo que es la agricultura. Perfecto, entonces el objetivo ahorita de esta exposición, digamos, es que nosotros podamos reconocer qué insectos son benéficos y algunos que pudieran ser dañinos para los cultivos, o no, solamente nos muestran los benéficos. No, sí tenemos insectos benéficos y de los que también son dañinos para los cultivos, como el caso de los escarabajos. Ajá. Que tenemos aquí, pues estos son un tipo de animal que no es tan bueno para nuestros cultivos, pero en cambio las maripositas que tenemos aquí, que son, se les conoce como lepidópteras, esos sí son los organismos benéficos para nuestros cultivos, debido a que hacen una parte importante en la producción, que es la polinización. Excelente. Oigan, pues aquí me estoy acercando a la mesa y estamos viendo precisamente todos estos insectos. A ver, por ejemplo, veo aquí unos escarabajos y tenemos unos grandotes y unos súper chiquitos. ¿Qué diferencia nos pudieras decir que hay a lo mejor? Sí, bueno, aparte del tamaño aquí. A ver, compañero, nos vamos a interrumpir un poco. ¿De qué escuela nos visita usted? Magno. ¿Del colegio Magno? ¿Es qué? ¿Primaria, secundaria, prepa? Todo. Excelente. Todo. Bueno, ¿qué les parece? Aquí este stand, bueno, van a pasar por las diferentes actividades, pero, por ejemplo, ¿te llamaron la atención estos insectos? No tanto, ¡ah, te dan asco! Bueno, ¿hay alguien que no le den asco los insectos? ¡Ah, excelente! A ver, amiga, coméntenos, ¿por qué no le dan asco los insectos? Porque ellos son más pequeños que nosotros. ¿Usted? ¿O qué tan chido? ¡Ah, están chidos! Sí, entonces decíamos, otra vez regresamos para acá. Compañero, por ejemplo, estos insectos grandotes y estos otros escarabajos chiquitos, ya nos comentaba nuestro compañero, pues que la diferencia es el tamaño, pero ¿hay alguna otra cuestión que nos pueda interesar? Pues sí, nos puede interesar porque algunos, por ejemplo, los más grandes, hay formas de atacarlos diferentes a los que son más pequeños. Los más grandes podemos atacarlos incluso con herramientas mecánicas, pero sería inútil hacer esto con los más pequeños. Para esto necesitamos lo que serían químicos o otro tipo de organismos, como son las bacterias y los hongos. Por ejemplo, el otro día estaba yo viendo un reportaje en que algunos países utilizaban, por ejemplo, gansos o patos para poder controlar las plagas. ¿Qué opinan con respecto a eso? Bueno, que estos son mecanismos muy relevantes porque recordemos que en esta época es muy importante la sustentabilidad y sustituir los productos químicos. Aquí, por ejemplo, también tenemos la coleóptera, que nos ayuda pues a combatir algunas plagas. También aquí tenemos las mariquitas. ¡Ay, qué bonitas! Las mariquitas son depredadores muy importantes. No, no son dañinas, sino que son depredadores de otros insectos y nos ayudan a complementar pues el control de enfermedades, de plagas y enfermedades. ¡Órale! De las plantas. ¡Qué chido! Eso yo no lo sabía. ¿Sabían que las catarinas, que las mariquitas nos ayudan a combatir las plagas? Órale, la verdad es que uno las ve y dice, están bien bonitas y chulas, pero no te das cuenta de realmente la relevancia que tienen para la agricultura y para que sigamos vivos, básicamente. Ajá, exactamente. Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué más? Entonces, me platicaban de las mariposas. Todas esas especies que tenemos aquí, me comentaban ahorita que fueron recolectadas en las inmediaciones de la universidad, ¿verdad? Sí. Bueno, por un lado tenemos las polillas, y que son generalmente pues las que salen de noche, tienen hábitos nocturnos. Ajá. Y las diurnas son las que tienen colores brillantes. Estos son los que se conocen como polinizadores. Generalmente las nocturnas son las que se consideran plagas. Ok, ¿y si realmente sí son plagas o solo porque las vemos feitas y decimos, ay no? Bueno, son plagas para las plantas porque se alimentan de ellas. Ok, llegan a generar ciertos daños. Y las mariposas que tienen hábitos de día, pues no, generalmente son más benéficas que dañinas. Perfecto, entonces sí es cierto eso, que si veo una muy grandota digo, ay, la muerte la trae con ella. No, tampoco. Ok, bueno, no la muerte literal, pero pues si se está tragando mi cosecha, pues ajá. Sí, como a lo mejor puede tener que ver algo ahí, esa cuestión con las leyendas urbanas, ¿no? Ah, se me imagina. Sí. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas. ¿Y estas libélulitas que vemos aquí? Sí, son libélulas, son del pertenecen al grupo de los coleópteros. Ajá. Como ya mencioné, bueno, son del grupo de los insectos benéficos porque son unos depredadores también muy importantes junto con las mariquitas. Nos ayudan a combatir otros insectos y a comerse palomillas. ¡Ay, perfecto! O sea, bueno, por ejemplo, yo las veo y están así como muy pequeñitas estas. Ajá. Libélulas. Estas son pequeñas, pero, ajá, hay unas de mayor tamaño. Ah, ok. Entonces sí, porque veo aquí las palomillas que están como súper grandes. Ajá. Y entonces no me imagino así como la chiquitita comiéndose la grande. O sea, hay, ajá, unas que son también así grandotas. Sí, muy, muy grandes. De hecho, solo que esas son muy difíciles de recolectar generalmente. Ah, okay. Porque se encuentran en el agua y no se arriman mucho a las orillas, sino que están como en el centro. ¡Órale! ¡Qué padre! La verdad es que yo no me imaginaba todo esto, y esto es algo de la información que se está presentando precisamente pues a los chicos, ¿no? A los chicos de las primarias, de las secundarias, que vienen acá para pues conocer un poco más. Y bueno, el objetivo precisamente es que ellos también se vayan interesando, ¿verdad? Para que algún día sean correcaminos también como todos nosotros. Sí, gracias. Pau, bueno, pues estamos aquí un Facebook Live por parte de la página, hola, de Cultura y Deporte, en lo que estamos haciendo la transmisión del podcast. Ahorita estuvimos platicando con algunos de nuestros alumnos que vienen aquí a apoyar, y vemos también que nos visita la Escuela Magno, y ahorita ellos están trabajando con los brazos robóticos. A ver, vamos a ver con los chicos. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué tal les parecen estos brazos robóticos? Bien. Ah, ¿no más bien? Sí. Sí, está muy, sí, concentrado. Está, ¿a poco está difícil? ¿Está difícil agarrar la ficha? No, pues no la he agarrado. No la he agarrado, estoy esperando mi turno. Oh, que la canción, ¿ya ven? Bueno, a ver, vamos acá con el profe, a ver qué nos puede decir. A ver, profe, venga para acá. ¿Qué le parece estas actividades que tenemos acá en la UPB? Creo que son muy interesantes, son muy importantes para que los chicos se desarrollen pues en la educación, y pues la combinación de la tecnología creo que es muy buena. Excelente. Pues ¿qué más nos puede comentar? ¿Cuántos alumnos trae, profe? Traemos 111 alumnos del Colegio Magno de Salamanca, Guanajuato. Ah, vienen desde Salamanca. Desde Salamanca, perfecto. La tierra del petróleo y la contaminación. No, ah, no se crea. Del petróleo. Mucha contaminación. Pues vinimos, llegamos temprano, entramos al show que están presentando, y pues ahorita traemos a los chicos para que conozcan y se entretengan. Perfecto, muchas gracias, profe. Y que imagínense, vienen desde Salamanca, Guanajuato, acá para visitar, bueno, primeramente pues la feria de León, Guanajuato, pero pues también de paso acá con nosotros a la UPB. Ay, muy bien, miren, aquí están los microscopios, déjenme me asomo poquito. Pau, nada más para recordarles, estamos en el tercer piso. Así es. En donde está toda la parte del pabellón Guanajuato, para que pues también se den una vuelta por acá y nos visiten. Aquí estamos viendo que tengo enfrente el Café Dulce Tentación. Ajá. No lo voy a perdonar, Pau, ahorita nos vamos por el café. Ah, claro, claro. Tenemos, claro, a Calzado Nahum, también de nuestros vecinos. Aquí nada más para que vayan viendo en el Facebook Live que estamos, sí, haciendo. Acá también nuestros vecinos tienen por ahí imágenes de las mariposas monarca. Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. Así es, entonces. Y también tenemos Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que están aquí también al lado de nosotros. Si ustedes suben, bueno, entran al Poliforum, tienen que ir y subir por las escaleras eléctricas. Después suben, obviamente, al tercer piso, y ahí luego donde están las escaleras, se van derecho y derecho por el pasillo y van a llegar aquí al mero fondo a el stand de la UPB. ¿Cómo ves, Quique? Muy bien, aquí estamos, ahí está pasando nuestro video institucional, ahí lo tenemos en las pantallas de aquí del stand de CICES. De aquí el domingo pues están de la Universidad Politécnica del Bicentenario. Ese es nuestro nuevo video, por si no lo han visto por ahí. Está bien, ubíquenlo, padre, está Yuri, bien, muchachos. Padre, están nuestras actividades. Ay, miren, de taekwondo, danza, nuestro grupo de danza folclórica. La verdad es que es un video bastante, bastante bonito el que se realizó ahora para empezar el festejo de nuestros 10 años. Así que ya es. Son este año, el 2020, es nuestros 10 años, empezamos un 2010. Y pues ya rápido se fueron 10 años, ¿no? Qué rápido se va esto. Los brazos los robóticos. Esperamos, ¿no? Ah, ok, sí, los vamos esperamos. A ver, ¿qué más? A ver, vamos a ver con quién más vamos acá. Aquí tenemos, a ver, quién se anima. Acá. A ver, Inge, venga para acá. Aquí tenemos al doctor Javier. Ah, pues, sí, ¿verdad? Es que a mí siempre se me pasa, digo, de todos los títulos y demás, ¿verdad? A ver, Doc. No, es una eminencia acá el Doc, es claro una eminencia sí, claro acá. Y pues obviamente, orgullosamente UPB. Platíquenos, Doc, ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos puede platicar de aquí, de lo que tenemos de actividades y demás? Mira, pues tenemos el día de hoy una presentación continua, todo el día, 5 días, empezamos ayer y vamos a estar hasta el domingo. Estamos presentando unos bracitos robot en donde se le invita al participante que realice un reto. El reto es agarrar una fichita y meterla en un vaso. Y al que lo logre hacer en menos de 30 segundos, les regalamos un frisbee de la UPB que ha sido inyectado ahí en la carrera de diseño industrial. ¡Órale! O sea, son originarios, son esos frisbees hechos en la UPB. ¿Qué Así tal? Es. Así es, se hacen ahí en la máquina de inyección que tenemos en el laboratorio de diseño industrial y los hacen los alumnos de la carrera de diseño. También tenemos de aquel lado un taller que es para armar robots de papel. En la técnica se llama paper craft y bueno, la idea es que el participante recorte primero su robotcito, lo doble y luego lo pegue. Órale, está súper padre. Estos bracitos robots que tenemos acá también son brazos hechos por los alumnos ahí en la universidad o cómo los logramos obtener acá. Mira, estos bracitos en realidad los compramos, ya están manufacturados, vienen desarmados. Estos bracitos, la idea es que, bueno, primero armar todo el bracito, hacer las conexiones eléctricas, pero en realidad la idea principal a nivel universidad es que podamos manipular o modificar estos bracitos metiéndoles tarjetas Arduino para poder automatizar movimientos, realizar rutinas. En sí, estos bracitos son más bien como para meterles mano, ¿no? Como para modificarlos, para entrelazarlos con interfaces y prácticas de control y de ese tipo de actividades. Órale, pues de todas maneras, pues sí tiene su gran complejidad. Yo no me imagino armando una de estas cosas, ¿verdad? A veces hasta le batallo para cambiarle la pila al control remoto. Ahora imagínate armar una de estas cosas. Pues la verdad es que sí se requiere una gran habilidad técnica y bastante conocimiento. Disculpa que te pregunte a lo mejor de más, porque luego hay cosas que yo no entiendo. Dijiste algo de una tarjeta Arduino. ¿Eso qué es? Mira, una tarjeta Arduino es un dispositivo, es un dispositivo que tiene un microcontrolador que nos permite realizar como interacción entre la computadora. Bueno, entre muchas otras cosas nos permite interactuar entre diferentes dispositivos, entre una computadora y algún algún manipulador. Por ejemplo, aquí tenemos un brazo robot. Con una tarjeta Arduino lo que pudiéramos hacer es, como te comento, automatizar el brazo mediante un código de programación. El código de programación lo metemos a la tarjeta Arduino y con ese código podemos decirle al robot, a lo mejor, que, por ejemplo, podríamos automatizar la tarea aquí de meter la ficha en un vaso, ¿no? Lógicamente, este es más como didáctico, pensando para a futuro en una industria, pues automatizar una línea de producción, por ejemplo, tener una banda automatizada. El Arduino es una tarjeta de libre acceso que ha sido desarrollada pues con fines didácticos para que pues gente de todas las edades que no necesite ir a una institución específica. Si tú entras a internet, en YouTube, puedes encontrar una cantidad diversa de proyectos que se pueden hacer con Arduino. Entonces pues estos bracitos se prestan muy bien para hacer ese tipo de proyectitos, ¿no? Órale, está padre. Entonces, sí, pues bueno, dense una vuelta para acá. Igual, si ustedes nos están oyendo, pues obviamente es porque están también allá en la UPB, pero pues sí vale la pena que diferentes carreras pues nos estemos dando cuenta de qué es lo que hacen nuestros compañeros, ¿no? O sea, ya pasamos por los de agro, acá ingeniería, todas son ingenierías, ¿verdad? Pero muy bien, excelente. Pues, ¿qué más tenemos, Quique? ¿Qué más? Pues, muchas gracias, Javi. Más al rato vamos a tener un taller con el maestro Jesús Aspitarte, un taller de grabado. Ajá. Nosotros vamos a estar aquí toda la tarde. Más al rato tenemos a nuestros alumnos de robótica, que van a estar también transmitiendo. Y bueno, esto dura hasta la noche, ¿no? Así es, estamos aquí básicamente todo el día. Entonces, para que se den una vuelta, igual, todos ustedes que nos están escuchando, digamos, no es obligatorio o necesario que solamente escuchemos el podcast nosotros, muchachos. Hay que rolarlo a todos nuestros conocidos, porque esto es y se trata de que estemos orgullosos de lo que es nuestra universidad. Y pues cuando se tiene un huevo, hay que cacarearlo, definitivamente sí. Les repito, estamos aquí en el Salón Guanajuato, estamos en el tercer piso y subiendo las escaleras derecho, derecho por el pasillo hasta el fondo. Estamos, de hecho, estamos aquí enfrente de la salida de emergencia. Y pues como les comentaba, la verdad ahorita está esto súper padre, Quique. Hay un montón de puestos, un montón de cosas, porque también estamos acá rodeados de lo que es la marca Guanajuato, que es otro de los elementos que caracterizan, yo creo que ya caracterizan a nuestra feria de León, Guanajuato, y este 2020 pues no es la excepción, porque, bueno, déjenme les platico un poco lo que es la marca Guanajuato. Son todos aquellos productos que tienen una gran calidad, que son todos hechos aquí en el estado por guanajuatenses, y que la verdad es un chorro de cosas bien padres. ¿Tú qué has visto, Mau? Pues ahorita, ¿cómo están? Un saludo, ahorita yo me estoy uniendo a la, no lo sabía, a la transmisión. No les había presentado. De las pocas veces que me toca a mí estar al aire, pero fíjate que sí, Pau. Ahorita en lo que veníamos por aquí, obviamente cuando llegan ustedes a las instalaciones de aquí de Poliforum y van a venir a visitarnos, aprovechen para revisar, darse una vuelta. Hay muchísimas cosas, y justamente lo que estás comentando respecto a lo que es la marca Guanajuato, que es todo este impulso del gobierno estatal para todos aquellos que quieren ser emprendedores y tomarse pues ese reto, ¿no? De sacar adelante proyectos. Por ahí estábamos viendo, pues hay productores de artículos de piel, obviamente aquí en la zona del Bajío, todo lo que es la parte de curtiduría, de zapato, todo esto. Pero sin embargo, hay muchas cosas por decir. Fíjate, Pau, yo siempre vengo, ajá, todos los años a buscar unas salsas tipo gourmet. Ay, sí, ¿cuál? ¿Las de amaranto? De todo. Hay unas que hacen con cacahuate, sí, con pasas, con nueces. Sí. Están riquísimas. Y yo nunca dejo de año con año de venir y comprar. Y pues pues qué mejor manera de apoyar a todos nuestros coterráneos, nuestros así paisanos es, de aquí del estado. De la Sagrada República de Guanajuato. Es correcto. Entonces, así por es. Ahí también hay algunos stands de nieves. De sombreros, nieves artesanales. De nieves. Sí, por ahí, por si quieren venir y refrescarse y probar una deliciosa nieve de sabores un poco más exóticos, ¿no? Sí, fíjate que sí. Y a veces, bueno, me ha tocado que muchas veces cuando venimos a la feria y pensamos en el pabellón Guanajuato, siempre nada más nos vamos al primer piso, que ahí hay un chorro de cosas también padres. Pero aquí en el tercer piso, de verdad, no se dan una idea de la cantidad de joyitas que encontramos. Por ejemplo, aquí en la esquina, también creo que sí alcancé a pasar por acá, está una de unas salsas que se llama, creo, Corazón de Amaranto. Y esa es la que a mí personalmente, de todos los años que vengo acá a la feria, siempre compro. La de café está deliciosa, chicos, de verdad, está imperdible. Pero así también hay otras varias marcas de salsas. Por ejemplo, ahorita se me vienen a la mente las de los Minchos, las de... ¿qué otras...? Ah, pues es la que me... Las Minchas de... Ay, ok, yo estoy pensando en tacos, ya tengo hambre. Ya sé hambre. Sí, no, las Micusca, por ejemplo. Las Micuscas, esas siempre están en el primer piso. Don Ramón, había otras. Hay varias marcas. Oye, y no podemos olvidar también que por aquí en el estado también hay productores de, ajá, productos destilados. Sobre, claro, todo de productos destilados del agave. Por aquí tenemos productores de mezcal. Sí, de algunos tequilas también. Y déjame decirte que también el estado está impulsando mucho la producción de vinos, específicamente de tintos. Y pues igual ahorita, si tenemos chance, nos vamos a ir a dar una vuelta para allá para ver todo lo que tenemos acá en el tercer piso. Sí, ¿cómo no, ves? No vayan a pensar mal. Lo que pasa es que nosotros, como somos muy conscientes, todas este tipo de muestras de licores y de vinos los dan en tapitas de plástico. Entonces nosotros lo único que queremos es recaudar, sí, tapitas de plástico y que no terminen en el mar. Claro, entonces, no, y aparte a lo mejor aconsejarlos que las den en otro tipo de materiales. Así es, o sea, nosotros tenemos que consumir esas muestras que nos ofrecen única y exclusivamente para quedarnos con la tapita de plástico y asegurarnos de que llegue a su lugar final adecuado. Y no termine sí, la basura, en lugares que no deben, no crean que es por otra cosa. Ay, ajá, ¿sí? Ay, ajá, bueno, bueno, ok, ya de verdad no sé ni qué decir, Mauricio, pero bueno, con esos comentarios nos echas de cabeza, pero no, pues, bueno. ¿Y qué más? O sea, ¿qué más decirles? Pues invitarlos. Obviamente que visiten nuestro stand, ya por ahí les recordamos, nos mencionaba Kike, el doctor Javi también que nos acompaña por aquí, estamos, ya saben, Poliforum, tercer piso, cuando suben las escaleras se van de frente y al fondo no a la derecha, pierde, no tenemos pierde, entonces no están súper, súper invitados, además de que pues, se la van a pasar bien, porque como motivo justamente de las fiestas de la feria, de la ciudad, del fundamento, pero acuérdate que la feria tiene carácter de feria estatal. Así o sea, no es. Nada más es local. No, pero déjame decirte que la calidad y el tamaño de la feria que tenemos en León, Guanajuato, ya la hace de un nivel netamente internacional. La feria, Mauricio, número uno del país. Así aunque es, no del les guste país. A otros lugares que también tienen mucho renombre, claro que sí. Claro. Y calidad también, así pero es. Sinceramente, ninguna en el país como la feria de León, Guanajuato. Fíjate que años pasados había una dinámica que ahorita yo creo que nos vamos a acercar a alguno de los productores para ver si este año, Mau. Y es que eso es súper interesante para que también ustedes lo sepan, chicos. Que conforme tú ibas comprando productos aquí en los stand, te daban unos boletitos y esos boletitos, bueno, primero ibas a juegos de azar y posteriormente te ganabas otros premios. Sí, es cierto. Que son productos de también marca Guanajuato. Y son súper divertidas las dinámicas. Tú la compras es justamente sí. con los productores aquí de todas las que son marcas Guanajuato. Ajá. Y ellos te dan tu boletito para que participes. Primero pasas por aquí, por donde están los compañeros payasitos y todo esto. Ajá. Tiras una bolita como para nosotros chavorrucos que crecimos viendo a Chabelo. A Chabelo, esa bolita sí. pasa como un tipo de laberinto, va cayendo así por gravedad. Y cae en una casilla que puede ser que te ganes un bonito premio o una espantosa X, ¿verdad? Como decía Luen Javier López, sé. Que de hecho es nuestro paisano de aquí de León. Así y es también. La participación de los juegos que mencionas, juegos de destreza, chavos, juegos donde ustedes tienen que hacer lanzamientos de pelotas o tienes que poner a prueba tu el que pulso. No tengas pulso de maraquero, efectivamente, que se me estaba escapando la palabra. Juegos de destreza, y la verdad sí son muy divertidos, por si ustedes vienen, vénganse en familia, vénganse con el novio, con la novia. Con quien con sea, quien con la abuelita, quieran. También sáquenla a pasear. De verdad que es el mejor pretexto, si se quieren venir a divertir, si se quieren venir a disfrutar de todos, la variedad de espectáculos, también digo haciendo un poquito de promoción también para la feria, ni modo. Pues hay muchísimos espectáculos gratuitos que cuando tú estás aquí la en verdad, las instalaciones, sí. tú vas caminando y te encuentras espectáculos, tienen por ahí a la carreta loca, tienen los voladores de Papantla sí, que no pueden año. Faltar. Y el mimo, exacto. Generalmente, y este año allá del lado de Explora me parece que tenemos también títeres, tenemos narradores orales, tenemos un montón de actividades. De verdad, es más, les paso también el tip, si llegan antes de la una, no les cobran 70 pesos, muchachos, ¿eh? Entonces pagan de lunes a miércoles nada más es los 70 pesos y después de la una de la tarde, si uno llega temprano, pues como siempre pagas nada más tus 11 pesitos y tienes chance de disfrutar todas estas cosas. Y pues bueno, la tragadera, ¿verdad? Que ya Mauricio claro. ya nos estaba adelantando de hecho, desde hace rato. Me echo de cabeza yo antes de llegar aquí, bueno, yo me echo de cabeza solito, llegué y compré unas gorditas de nata. De por ahí ya me las abandonaron, pero todavía no se las han acabado. Esas gorditas de nata encima. Son para todos. Para que todos tenemos que estar gorditos y bonitos. No, como, estoy a dieta, Mauricio. No, ¿cómo no, me no. hacen eso? Estamos en entrenamiento para los tamales del 2 de febrero. De los que están a dieta y al rato se van a perder las gorditas. Ay, qué triste. Voy a chillar. Bueno, pero bueno. Entonces vamos a, ¿te parece si preguntamos? A ver, bueno, porque ya dijimos toda la dinámica de lo de los premios, pero no preguntamos si sí aplica todavía este año o no aplica. ¿Te parece si preguntamos? Sí, claro que sí. Ah, A ver, espérame. Por aquí se nos está acercando nuestro compañero. El Doc Javi. Javier. A ver, vamos a esperar la transmisión en vivo porque nos van a presumir también aquí. ¡Ay, qué chido! Muy bien. A ver, Doc, platíquenos, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? Mira, este es un robotcito humanoide. La intención de este robot se ve como muy vistoso, incluso hasta parecería de juguete, pero es un robot que sirve para aprender a programar. El robot viene con una interfaz, un lenguaje de programación un poquito más sencillo, digamos una programación en bloques, pero mediante un código de programación tú le puedes cargar diferentes rutinas al robot y bueno, este las ejecuta, ¿no? Y como es un humanoide, es muy vistoso sobre todo para este tipo de actividades. Mira, nos vamos a acercar un poquito para que no se nos vaya a caer. Pero todo lo que estamos viendo son movimientos de servomotores. Entonces el código de programación le dice a cada uno de los servomotores en qué momento realizar la ejecución. Y bueno, pues podemos lograr rutinas pues muy simpáticas, ¿no? Y bueno, este robot también sirve mucho para fomentar la vocación a los chicos de preparatoria, de secundaria o de primaria, en donde pues pueden ver cómo se mueve un robot con la figura humana, y pues eso nos ayuda a tener más candidatos a ingenierías o ciencias. Está súper padre, porque la verdad es que una de las cosas que motiva a los chicos, pues siempre es también ver, ¿no? Ver y darse cuenta de qué es lo que pueden llegar a hacer ellos estudiando este tipo de carreras. Y verdaderamente esto parece una rutina de las de Sensei. ¡Sensei, un saludo hasta donde andes! Así es, sí. ¿Cómo ves? Pues este es nuestro robotcito que utilizamos para invitar a más chicos que se sumen a estudiar una ingeniería, una carrera de ciencias. Justamente un paso más para estar más cerca, digo, ahí en la universidad, sobre todo la ingeniería robótica, ya tienen un tradicional concurso anual de pelea de robots. Sí, eso está súper chido. Por ahí, pues, obviamente todos los que somos aquí de la universidad ya conocemos ahí la guerra de los robots, que es muy divertida, a manera así como de pelea de luchadores de sumo. Donde un robot tiene que sacar al otro robot como que del área de pelea y pues se proclama ganador. Entonces poco a poco con este humanoide ahorita ya veo cada día más cerca esas peleas con lanzallamas y proyectiles que ojalá... y en lugar de sangre, aceite sí, y tuercas. Sí, que tiren sangre, tuercas y todo, ¿no? Así cada es. Vez, cada vez más pues la tecnología ya a veces hasta ya queda un poco ya hasta anticuado decir que la tecnología nos alcanza. Ya nos alcanzó. No, ya nos rebasó. Mira, o sea, ese robot hace más lagartijas que yo, Mauricio. Sí, o sea, si el objeto de mostrarnos ahorita el robot era así como que mostrarnos que el robot tiene más dinámica y más flexibilidad y más energía. Más energía que nosotros. Ay, definitivamente no. Ya se llevó. Sí, ya lo lograron. Y mira, acaban de llegar también más chicos de robótica. Y nuestro siempre estimado y bien ponderado, el profe Jesús. ¿Cómo andas, profe Jesús? Bien, bien, bien. Aquí visitando el pabellón Guanajuato y pues con grata sorpresa de el stand con la interacción con los niños. Así es. Platícanos, ahorita tú vas a tener un taller también para los chicos. Bueno, los más pequeños, ¿no? Que son los que nos van a estar visitando aquí en el stand. Platícanos, ¿qué actividad les tienes preparado? También para que chicos traigan a sus hermanitos, chamacos. A sus hijos, a sus sobrinos, a toda la chamacada. Que no estén reconocidos. ¡Ay, qué tal! Como siempre aquí sacando los trapitos al sol, Mauricio. Y Jesús, porque pues, hace rato aquí Mauricio estaba que diciendo que nosotros chelas, que los tequilos. Yo lo único no sé que quiero decir es que justamente aquí los compañeros de agro que tenían los microscopios con las muestras de algunos tipos de bacterias y virus, cuando yo me acerqué a ver justamente el microscopio de los virus, extrañamente lo reconocí, es idéntico a mi ex. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Así toda redondita dices o qué? Dice que sí. Ay, no, a ver. Toda tóxica y destructiva. ¿Qué tal, Híjole. Bueno, nada más, no es por desdecirte, profe, pero también hay ciertas bacterias y ciertos virus pues que son benéficos para la humanidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya chequemos después eso. A ver, Jesús, ahora sí, platícanos. ¿Qué vas a hacer tú aquí con los chicos en las actividades de la UPB? En esta ocasión vamos a traer algunas muestras y prácticas acerca de lo que sería el grabado. Vamos a estar sacando algunos diseños. Ahí cada quien va a hacer lo que le dé Dios a entender. Pero en cuanto a sus diseños, ¿no? Para que cada quien crea su pieza. Y de ahí vamos a estar sacando copias. Vamos a estar imprimiendo varias veces lo que sería su grabado. Ok. Explícanos un poquito más para los que no sepamos qué onda con esto. ¿Grabado a qué te refieres? O sea, ¿cómo es la técnica que utilizan? Pues porque no nos están viendo, nos están escuchando. Entonces, explícanos un poquito más esto cómo es. Ok, bueno, una imagen que siempre van a tener en la mente va a ser la Catrina. Ajá. La Catrina es un grabado de Guadalupe Posada. Claro. En este caso, funciona como un medio para reproducir imágenes. Era la antigua forma de ilustrar libros. Ajá. Que es lo que se hacía en placas, ya sea de metal o de madera. Uh-huh. Tú podías crear, hay de dos formas, el plano grabado, que es donde tú creas un hueco para que esa zona quede en blanco. Ajá. Y todo lo demás pueda salir con tu la figura imagen. Ajá. Y también está el hueco grabado. En el hueco grabado es al revés. En este caso tu función es hundir para ahí crear tinta, poner la tinta y te salga también tu diseño en limpio. Ok, ajá. Y aquí, por ejemplo, en el stand, ¿cómo vamos a estar realizando esos grabados? ¿En qué material? ¿Lo vamos a tallar en qué? En este caso traje algunos para que hagan una prueba en linóleo, que sería la forma más tradicional. Ajá. Y también vamos a estar trabajando sobre unicel. Ok. Al ser más accesible, uh-huh, y también más blando, nosotros podemos hundirlo a partir de lápiz, ¿no? Ok. Con punción un poco y de ahí ya vamos sacando nuestros blancos y negros, ¿no? Ah, está perfecto. Uh-huh. Bueno, me acuerdo, ay sí, ya, yo siempre aquí sacando mis traumas de la infancia. Me acuerdo una vez que Cositas nos hacía, sí, era una actividad, creo que en una papa sí hacías como la imagen, como letras y lo que sea, y lo utilizabas como hoyitos, ¿es más o menos esa idea? Sí, en ese caso esa estampa también sería de plano gráfica, porque tu sellito es la que donde va a caer la tinta. Uh-huh. Y todos los huecos que creas van a quedar en blanco y ya tú puedes sacar tus sellitos. Y ahí ya puedes, uh-huh, digamos que mostrar la imagen de lo que tú quieras plasmar. Sí, incluso pues también uno de los pioneros pues es Joel Rendón, de los que te grababa en borradores, papas, de todo lo que pudiera y pues también defendiendo mucho la artesanía nacional. Ah, está súper padre eso. Bueno, pues dense una vuelta para acá porque va a estar súper padre también este taller que va a tener el profe Jesús Aspitarte acá en el pabellón Guanajuato. ¿Cuántos días nos vas a acompañar o solamente hoy? Hoy solamente vamos a estar por hoy. Así que se acaba la promoción. Solo por hoy, muchachos. Llévelo. Pero bueno, vamos a estar hasta el domingo, me parece. ¿Qué otras actividades va a haber en estos días? Pues mira, bueno, ya me metí otra vez yo acá a la transmisión. Sí, está bien. Ahorita en lo que el profe Jesús empieza a preparar todo para los materiales para que inicie él con su actividad, pero al parecer, como ahorita nos estuvieron acompañando los compañeros de la Ingeniería de Agrotecnología, todos los departamentos de la universidad estamos participando para estar atendiendo aquí a toda la gente que llega a este stand y darles toda la información necesaria, pero a ver qué. Por ejemplo, ya estuvieron acá nuestros compañeros de agro, vienen nuestros compañeros de logística y transporte, que van a traer como un simulador en tabletas para que los niños y la gente que esté aquí pueda saber cómo manejar el tráfico, cómo diseñar una calle, perdón, y bueno, es una actividad bastante interesante. Por ejemplo, el día sábado van a estar nuestros compañeros de desarrollo humano y van a hacer una actividad muy interesante acerca del sonido, cómo se transmite el sonido. El domingo regresa aquí el deporte y cultura, el maestro Paco va a estar platicándonos acerca de la formación integral con algunas actividades, con un pequeño taller que armó. Entonces, como tú muy bien dices, toda la universidad nos involucramos en este proyecto. Vienen nuevamente nuestros compañeros, bueno, ya está aquí robótica, pero vienen precisamente a robótica a trabajar con los robots para enseñarlos un poquito mejor. Viene la parte financiera va a ser un simulador de inversión. Va a ser un Monopoly, ¿no? El señor más dinero. O menos va a estar bastante interesante, en el cual los alumnos van a poder ganar dinero, entre comillas, y ese dinero lo van a poder cambiar por algún souvenir. Entonces bien. También Financiera va a estar aquí, pues como siempre, ¿no? Poniendo la alegría. Entonces va a estar muy movido, va a estar muy movido. Bueno, por ejemplo, le voy a preguntar a la maestra Ceci que nos explique cómo va a estar su actividad, que se llama El Sonido de la Gallina. Así dijo que se llamaba. Entonces, para que ella nos platique cómo va a estar, porque van a estar el día de mañana, ¿verdad, Ceci? No, vamos a estar el día sábado, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el sonido de la gallina consiste en conocer el sonido, transmitir el sonido, por dónde se mueve el sonido. Y se va a explicar por medio de una maqueta las dimensiones, la longitud del sonido. Y se va a poner una dinámica en donde se pone un vaso con un estambre con una gallina, y al momento de jalar ese cordón emite el sonido de una gallina. Ah, o sea, una gallina de verdad, maestra. No, maestra. Ah, yo dije, bueno. Una gallina de mentiras. No, ya me imaginaba yo corriendo atrás de la gallina porque se nos salió de la caja. Y dije, ay, bueno, va a estar divertido. Bueno, nos imaginamos la gallina entonces, pero sí. Sí es el sonidito. Sí, o sea, sí va a estar una gallinita, pero de papel. Ah, y esa gallina va a emitir el sonido. ¡Ay, qué padre! Uh-huh. Eso sí, lo quiero ver. Muy bien, está súper padre. Entonces, esa actividad va a estar el sábado, todo el día, básicamente. El sábado, todo el día, desde uh-huh. las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ah, está súper padrísimo eso. Entonces, ya saben, chicos, los volvemos a invitar. Yo sé que a lo mejor van a decir, ¡ay, otra vez! Pero es que, de verdad, no se lo pueden perder. Vénganse, tráiganse a toda su familia, tráiganse a todo el mundo, hasta el perro y el perico. Ah, bueno, no sé si los dejen pasar, pero tráiganselos ustedes, no le hace. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de estas actividades que tiene la Universidad Politécnica de Guanajuato para todos nosotros. Y como decíamos, uno de los objetivos bien importantes de estas actividades es del Bicentenario. Ay, ya dijiste Guanajuato, o sea, de Guanajuato. Sí son nuestros, ay, perdón, primos, pero no. Sí, perdón, es que, o sea, se me cruzan los cables porque estoy pensando en el pabellón Guanajuato. Bueno, hoy es el último podcast de la maestra Paulina. ¡Ay, perdón! La vamos a transferir a Cortázar. Universidad Politécnica del Bicentenario, muchachos, en el pabellón Guanajuato. Rector Hugo, tenemos una maestra nueva. Saludos a todos los correcaminos de Cortázar. Bueno, también los saludamos a ellos. Sí, pues, que claro, no. son primos Guanajuato. Son primos también. Hermanos también, todos. Y les decía, que la universidad tiene para todos nosotros, ¿va? Y pues decíamos, ya me cortas el tren, el perdón, Pau, viaje, pero pues es que también tú. O sea, pues, ya sé, perdóname la vida, Quique. ¿Sabes qué, cómo ¿qué? Lo vamos a compensar ahorita? ¿Cómo? Mira, no, ¿qué me vas a poder hacer, Quique? Mira, te conozco. Parece si para que acabes de despertar, vamos a tomarnos ahorita un cafecito de aquí de Dulce Tentación. Va que va. ¿Y por qué? Porque ya viene ahorita el otro podcast de nuestros alumnos, que se llama Radio Robótica. Ah. Más adelante van a ser las únicas voces que van a escuchar en la universidad. Así que el día de hoy los trajimos para que se foguen. Así es, Quique. Para que agarren callito. Claro, y aquí ya los veo, ya están muy gente, ansiosos ya como están de entrar. Tratando acá de unirse al podcast, y claro, lo vamos a hacer, ¿cómo de que no? Bueno, entonces pues nosotros ahorita ya casi nos estamos despidiendo por hoy. En un ratito más, yo creo, regresamos. Vamos a tener una segunda sesión de podcast todos juntos. Pero ahorita los vamos a dejar con nuestros alumnos de Radio Robótica. Así es. Porque ellos también están con muchísimas ganas de participar aquí en el stand y sobre todo en la Feria de León 2020. Así es, Quique. Pues nada, entonces ahorita nosotros nos vamos por un rico café. Un cafecito y las gorditas que trae mamá. Ay, aunque yo tú no puedas voy comer. Por una ensalada. Una rica ensalada. Qué triste es tu vida, ¿eh? No, algo tengo que encontrar que sea saludable acá, no te preocupes. Bueno, entonces ya para irnos otra vez, no importa, para que lo sepan, lo anoten. ¿En dónde estamos, Pau? Estamos en el pabellón Guanajuato, en el pabellón Bicentenario, voy a decir. Ah, ya ves, en el pabellón Guanajuato, pero en el tercer piso, chicos. Subiendo las escaleras eléctricas, luego hasta el fondo. Ok, entonces, pues nosotros nos despedimos. Mau, ¿algo que quieras agregar por esta primera parte del Nido de los Correcaminos de hoy? No, nada, igual reiterar la invitación, visítenos aquí en el stand de la feria. Recuerden que vamos a estar hasta este domingo 19 de enero. aquí vamos a estar, los esperamos, vengan, dense una vuelta. Y obviamente pues la invitación es para que vengan y disfruten de la feria estatal, aprovechando de que vienen a conocer a nuestra universidad, la Politécnica Bicentenario. Pues también vengan y diviértanse en las instalaciones de la Feria Estatal León 2020. ¡2020! ¡Excelente! Muy bien, pues nada, entonces los dejamos por un ratito. Ahorita comienzan nuestros compañeros de robótica. Y nada, energía UPB. ¡Corre caminos! ¡Vámonos! ¡Yeah!